Así que, señoras y señores, buenos días España. Les habla Luis del Olmo. Cerramos la temporada aquí en Radio Nacional de España con un nuevo protagonista. Esta semana, como hemos anunciado, Joan Manuel Serrat. Cremant núvols passa el sol, vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures. Cada mañana me acuerdo de este hombre cuando digo que hoy puede ser un gran día. Y aunque nací tierra adentro, cuando estoy a la vera del mar, me viene a la memoria los compases de su Mediterráneo. Tenemos muchos gustos comunes, las mismas aficiones, casi los mismos vinos. Y siempre que le veo a Joan Manuel, modifico a mi aire aquellos versos de Miguel Hernández para decirle que tenemos que tomar muchos botillos, compañero del alma, compañero. Sí, sí, este es un gran proyecto. Buenos días, Joan Manuel. ¿Qué tal? Buen día. ¿La familia bien? La familia fantásticamente. Si no fuera por eso, yo no estaría bien. ¿Los hijos bien? ¿Los nietos bien? Bien, los hermanos bien, todos más o menos dentro de sus posibilidades, espléndidamente todos. ¿La industria de la música bien o eso es otro cantar? Esto es otro lío que se suma más. Bueno, la industria de la música lleva muchos años pasando una profunda crisis, no tanto de creación, porque afortunadamente la música sigue siéndonos necesaria, porque cada año aparece gente nueva haciendo música y algunos haciendo música muy buena, pero lamentablemente la industria como tal, la industria discográfica, es una industria que ha perdido absolutamente toda su fuerza, todo su potencial, que tiene que agruparse de formas sumamente curiosas y esta crisis general que vive el país, la industria discográfica la vive desde hace muchos años, en gran parte provocada por la piratería, por este fenómeno absolutamente de ladrones que se produce con absoluto desprecio por parte de aquellos que debieran evitarlo y debieran controlarlo. Todo eso lo podrían vigilar, o no lo han vigilado demasiado bien en la Sociedad General de Autores. La Sociedad General de Autores no tiene nada que ver con esto. Sí. La Sociedad General de Autores es una sociedad de gestión de derechos musicales. La industria musical es otra cosa que manejan otros señores, que son empresas multinacionales que tienen sus negocios a partir de posicionar en el mercado productos determinados que ellos producen. Las GAE no tiene nada que ver con esto. Sería bueno que la gente que ya bastantes líos tiene en la cabeza, pues no se le mezclan las cosas. Yo otro día pensé en un momento. Sí, los que pueden controlar esto, los que pueden controlar el problema de la piratería, está en los mismos que pueden controlar el problema de la piratería industrial, por ejemplo, o sea, en la farmacopea, o sea, que no les hagan a la Bayer, a las empresas farmacéuticas, no aparezca un señor que les venda productos en las esquinas con todo el morro, o a la Coca-Cola también la pueden, que le hagan Coca-Colas, pues de balde, dijéramos, ¿no? Estos lo tienen muy bien controlado, pero lamentablemente todo lo que es el mundo de los trabajadores, de la música, de la literatura, del periodismo, pues estos dependen de que sean realmente las autoridades las que se preocupen de controlarlo, no tienen autoridades propias. Perdona que vuelva otra vez al SGAE. El otro día cuando cesaron al presidente de la SGAE, no sé por qué me acordé de ti. ¿Tú le conocías o le conoces? Sí, Antón, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo entiendes que le hayan cesado? Sí, hace 4 días que le han nombrado. Pues muy fácil, porque hay una norma, con él mismo se establece una norma en la cual en cualquier momento los consejeros podían tomar la decisión de dar de baja al presidente. Y unas votaciones y por 25-12 creo que fue, se decidió que que este señor dejaba de dirigir la SGAE. Las razones, supongo que ahí hay una gran cantidad de de razones. Algunas vienen de los argumentos que Antón defendía muy vehementemente, una parte como podían ser estos extraños derechos musicales que los programas de televisión, los canales de televisión por la noche, pues reparten, que son muchísimo dinero, a unas melodías inexistentes, a unas cosas que colocan, que a lo mejor tú se has trasnochado alguna vez, cosa que no haces mucho porque tú eres un hombre de mañana, y pues por la noche. Trasnocho. Y veo esos conciertos. Hay aquellas, no, sí. Son unas señoritas que hacen cosas. Señoritas que, y detrás de una música que hace. Bueno, pues esto se han juntado los que hacen esta petardada y lo declaran como si fuera la novena de Beethoven, y entonces cobran los derechos de autor de esto. Entonces, aquí hay una parte que es bastante fraudulenta. Y ahí Antón se ha entrado mucho. Ha habido quien, evidentemente, ha reaccionado contra esto. Supongo que también hay más elementos, es decir, el carácter de las personas, su manera de ser, la manera de manejar las cuestiones, pues hacen que esto esté en esta situación, pues con un presidente eventual, interino, y con la necesidad de elegir otro definitivo, que la SGAE realmente necesita urgentemente para tener realmente la posición de fuerza y de consolidación que todos los creadores necesitamos para tener este mecanismo recaudatorio, que a fin de cuentas no hace más que recoger de la gente el dinero que genera nuestro trabajo y repartirlo entre los socios. Pero como suele ocurrir casi siempre con todas las sociedades recaudatorias, tiene muy mala prensa. Bueno, como ven ustedes, amigos oyentes, yo Manuel Serrat, cuando larga, pero además con un sentido de ministro, en el caso de que los ministros alguna vez tengan sentido, que sí lo tienen. No haría mal ministro de cualquier cosa, tiene un sentido común y sobre todo tiene un sentido de la equidad y de la justicia, Joan Manuel Serrat. En este momento, los propietarios de las pequeñas y medianas empresas estarán sintonizando, ¿por qué no?, Radio Nacional. Estas pequeñas y medianas empresas a veces están de uñas porque los bancos no dan créditos y su negocio precisamente es eso. Es como si un cantante profesional no grabara discos, no diera conciertos y solo cantara en la ducha, ¿no? Los bancos, ¿alguna vez pensaste de joven que quería ser banquero? No, ni ministro tampoco. Ni ministro. Sí. En mi casa lo único que pensaban que podía ser algo interesante o en general para la familia era la posibilidad de ser cura. Cura porque mi madre decía que las caseras de los curas comían muy bien. Y mi madre aspiraba a ser casera de cura con el hijo instalado ahí. Pero bueno, ya luego ocurrió lo de la teoría de la liberación y todas estas cosas y tampoco hubiéramos ido en peor. Y me imagino a mi pobre madre en un pueblecito del Brasil allí. Oye, hablando de curas, no, y no voy a entrar en cuestiones religiosas desde un plano personal que me parece íntimo y privado, pero te pregunto, ¿cómo te llega ahí el Papa Francisco, ese eclesiástico argentino que parece intentar revolucionar la Iglesia? ¿Tú crees que saldrá adelante con su intento de hacer presente el Evangelio en el mundo? A lo mejor no. Hombre, has hablado siendo argentino jugará bien al fútbol, ¿no? Sí. Entonces, pues sabrá más o menos, sabrá driblar bien. Siendo argentino tendrá también chamullo, tendrá verso, también tendrá. Se enrollará bien, entonces esto también le ayudará en estas cosas. Pero no te cae mal el Papa Francisco, ¿no? A mí. Sí, no. Si te invita a dar un concierto en el Vaticano, ¿lo aceptarías? Pero es que no creo. No se dan. Tiene que primero invitar a mi amigo Juan Antonio Pizzi, del cual es un fanático. Pizzi, el jugador del Barça, aquel que juega en el Barcelona, pues el Papa este es un fanático de Pizzi. Y la verdad, Pizzi, que es muy amigo mío, nunca me ha dicho que el Papa tuviera ningún interés en este sentido. ¿Tenemos, compañeros, alguna canción de Joan Manuel Serrat con su compañero del alma, con Sabina? Por ejemplo, aquella Hoy por ti y mañana por mí. Yo cansado, tú perdida, nos curamos las heridas con ají. Hoy por ti, mañana por mí. Si en ese proyecto después del verano, ¿vais a continuar trabajando juntos con Sabina o lo de Sabina ya es historia? Ah, no, no, nunca se sabe, no. Lo que hemos hecho con Joaquín es historia. Y ha sido una historia muy bonita. Han sido dos tandas de conciertos de un año cada una. Hemos vivido y convivido una experiencia maravillosa dando vueltas por el mundo. Hemos hecho un disco juntos a cuatro manos. Y hemos tenido una relación personal muy, muy, muy cercana. Todo ello gracias a nuestras mujeres, porque se llevan muy bien. Entonces, esto ha sido la gran... por desgracia, nuestras mujeres hubieran tenido mal rollo entre ellas. Ya habéis hecho unos dinerillos, me imagino, no os ha ido mal. Él más que yo. Ah, sí, ¿eh? Sí, él más que yo. Pero lo necesita, porque sus hijos le gastan mucho. Porque era el administrador, él, en el caso era... No, el administrador era yo, pero yo he trabajado con de una manera muy decente con él. Y sí. Él es un poco opinante, pilla. Sí. Oye, Joan Manuel, si te presentaran a esa señorita que nos toca tanto las narices y que se llama prima de riesgo, ¿qué le cantarías de tu variado repertorio? Yo soy un caballero y aseguro que no le canto. Vamos a ver si... Esto no tiene, si no puede ser nada bueno, una cosa que se llama prima de riesgo, sí. Eso ya se ve que no es nada bueno. Y además... Yo no sabía que existía una cosa que se llama prima de riesgo hasta que Lehman Brothers se hundió. Pues yo me enteré mucho antes de estas cosas. Y hasta que dijeron que había que recapitalizar los bancos, que había que hacerlo a costa de la gente que tenía la pasta metida allí. Y hasta entonces nadie sabíamos lo que era la prima de riesgo. Y ojalá dejemos de saberlo muy pronto. Estamos en Radio Nacional de España hablando con Joan Manuel Serrat. Transmitimos desde Cataluña en esta ocasión, en otras ocasiones, depende de dónde esté el personaje. Desde allí le saludamos. Joan Manuel, ¿estás entre los que desean que esta tierra, que Cataluña, sea un nuevo estado de Europa o piensas que Cataluña tiene que seguir perteneciendo a España, pero con bastante más autonomía de la que tiene ahora? Yo estoy con lo que la gente de aquí decida que quiere ser. Estoy con el respeto absoluto al derecho democrático de cada quien a escoger qué quiere ser, de dónde quiere ser, con quién quiere estar. Es decir, es una cuando se produce una disensión en este sentido, que es traumática, que es fuerte y que exige replantearte de esta forma el pensamiento, esto solo se puede hacer a partir del respeto a la decisión particular de cada quien. Y que este respeto a esta decisión sea la que hable por todos. Días pasados, recordarán nuestros oyentes, estuvo en estos mismos micrófonos, en este mismo espacio, el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Joan Manuel, ¿te parece correcta la postura del presidente de Cataluña de plantear un referéndum sobre la independencia de Cataluña? Bueno, antes de llegar aquí habrán de pasar muchas cosas, ¿eh? Es decir, es como ir a buscar... una respuesta antes de que conozcamos muchas preguntas, ¿no? O sea, antes de llegar a esta cuestión hay que explicar muchas cosas. O sea, habrá que explicarle a los ciudadanos cómo queda la posición de cada quien con respecto a Europa, cómo queda la posición de cada quien con respecto al Estado español, de qué forma se va a ver afectado su bolsillo, de qué forma se van a ver afectadas sus relaciones sanitarias o educativas. Es decir, pues hay muchas cosas que explicarles a la gente antes de llegar a esta cosa. Yo creo que yo no sé lo que te contestaría el presidente, pero me imagino que oiría la respuesta porque no creo que pueda plantear exactamente esto. Porque además esta pregunta, si se hiciera, hay que saber en qué términos se hace. Joan Manuel, hablando de la independencia de esta querida tierra, ¿se te invitó a actuar en el concierto independentista del Camerún? Bueno, el concierto no fue un concierto independentista, el concierto fue el de allí. Fue un concierto en el que el eslogan era por el derecho a decidir. No decía por el derecho a decidir independencia. Insisto en la pregunta, ¿se te invitó a...? Esto es otra cosa, no, si es que seguía yo. Sí. Sí, se me invitó, sí se me invitó. ¿Y por qué no fuiste? Porque tenía otras cosas que hacer. ¿Te ves, Joan Manuel, observarán ustedes que además de un gran compositor, es un gran diplomático? Joan Manuel, ¿te ves en unos años cogiendo el pasaporte para ir, por ejemplo, de Barcelona a la tierra de tu madre, a Zaragoza? ¿O eso es una pesadilla o eso es un cuento chino? Bueno. En caso de que una cosa así se produjera, yo iría clandestinamente. Sí. Cruzaría los Monegros a pie. Oye, no sé... ¿Has hablado hace mucho tiempo que no hablas con el presidente o sí? La última vez que hablaste con Artur Mas, ¿cuándo fue? No sé, con Pujol hablé hace 4 días. No estoy hablando de Pujol, sí. Estoy hablando de Artur Mas. Y de Artur Mas quiero preguntarte, ¿tú crees que Artur Mas y Rajoy al final llegarán a un acuerdo? ¿Se le darán un abrazo de hermano con sabor venezolano? ¿Qué dice? Bueno, en otras ocasiones Convergència y el Partido Popular han pactado, ¿no? O sea, Aznar y Pujol pactaron. En estos momentos, si la situación del Partido Popular de apisonadora en el Congreso quizá hace que todo esto sea mucho más difícil de pensar, pero bueno, si hubiera en un supuesto otra situación de parlamentaria, otro reparto parlamentario en el Congreso, pues probablemente tendrían algunas cosas en las que coincidirían y otras en las que no, evidentemente. Es lo mismo que lo ocurre con Presidencia con Esquerra. Es decir. No sé por qué tengo el capricho de escuchar ahora algo de Miguel Hernández. ¿Tenéis, compañeros, aquel hijo de la luz y de la sombra maravilloso? Eres la noche esposa, la noche en el instante, mayor de su potencia lunar y femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Coincidiendo con alguna de las preguntas que me están haciendo los oyentes, te invito, Joan Manuel, a darte un chapuzón de contundencia. ¿Pedirías la dimisión de Rajoy por el asunto Bárcenas? A mí me parece muy grave, a mí me parece gravísimo, ¿no? Toda esta deriva del gobierno encabezado por el señor Rajoy respecto a quién era el señor Bárcenas, qué relación tenía con el Partido Popular, si estaba a sueldo, si no estaba a sueldo, quién pagaba el despacho y todo aquello, hasta este personaje al final dejado en la cárcel, ¿no? Por méritos propios, ¿no? Es decir, pues es que me parece tremendo todo lo que se ha escondido. Yo cuando hablo con amigos míos de otras latitudes, se quedan absolutamente pasmados de que se pueda circular con esta mochila en la espalda sin dar explicaciones a nadie. Queda sin respuesta. No, es que es más largo, no he terminado. No he terminado. Sí. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer Rajoy es explicar. Hay que darle la oportunidad de explicar. Una oportunidad que no quiere aceptar. Que curiosamente no quiere aceptar. Y que entonces, claro, obliga incluso al Partido Socialista y al resto de la oposición a plantear una moción de censura, quizá, para que Rajoy aparezca. Para que aparezca y se le pueda preguntar. Yo creo que en caso de que no dé explicaciones, y las que ha dado hasta este momento no me parecen buenas, pienso que España, que la democracia, que los ciudadanos, que la política, que todos nos merecemos en general otra forma de tratarnos. ¿Pediría esa dimisión de Griñán por lo de los ERES? Griñán se va directamente, ya no... Y me parecen dos cosas distintas. A mí mezclar todas estas historias en el mismo pozo me parecen más argumentos de aquellos que quieren ensuciarlo todo, ensufar el ventilador para que así la mierda les dé todo al mundo y su mierda quede más disimulada, que de gente que haga unos análisis en profundidad de las cosas y de las realidades, ¿no? Sería lo mismo que pretender pedir la dimisión del señor Mas por el caso Palau, ¿no? Yo creo que el caso Palau habría que pedir varias dimisiones, entre ellas algunos que se ocuparon de la instrucción, que ha tardado muchísimos años en poderse saber alguna cosa, ¿no? Que retrasaron todo el proceso hasta este punto. Pero bueno, en España, yo afortunadamente me congratulo ahora de vez en cuando aparecen estos jueces que hacen los procedimientos, los hacen con toda urgencia, con rapidez, y porque son conocedores de que si la justicia no es rápida, no hay justicia. Y además, que aquello que hay que juzgar se diluye en la memoria colectiva y acaba la gente no acordándose de nada. Entonces, creo que las instrucciones han de ser rápidas y hay que exigir que sean rápidas. Con esa sinceridad de siempre se expresa Joan Manuel Serrat aquí en Radio Nacional de España. ¿Estamos lejos o estamos cerca de una España federal? No sé, en la medida... Esto va cambiando constantemente, ¿no? O sea, hace unos años hablar de la España federal era como soltar rayos y centellas por encima nuestro, ¿no? Era como un demonio que apestaba azufre. Después, con toda la subida de la, dijéramos, del voto independentista en Cataluña, parece ser que hay posibilidades más claras de la España federal. Chico, no lo sé, primero vamos a enterarnos bien, que se entere todo el mundo bien de lo que está haciendo, y yo estoy seguro que muchos de los que han abominado de la España federal, en la medida de que el independentismo siga reforzándose, bueno, van a abrazarla como la Virgen de Lourdes. Joan Manuel, una última pregunta relacionada con la política. ¿Tú crees que Rubalcaba puede conseguir algo presentando una moción de censura? No, yo creo que no. Bueno, puede conseguir que salga Rajoy. Pues que puede conseguir que nos enseñe a los españoles la cara del presidente, más allá de una pantalla de televisión. Porque este hombre solamente habla en actos de cuando tiene que recibir al presidente de Polonia o cuando sin preguntas se dirige a la prensa a través de la televisión. Y yo creo que es bueno que tengamos a nuestro presidente en el sitio donde debe estar habitualmente, que es el Congreso de los Diputados. Como saben ustedes, amigos oyentes de Radio Nacional, Joan Manuel Serrat es un acérrimo del Barça y la temporada que viene, me imagino, con el fichaje de Neymar más. ¿Este equipo es el mejor de toda la historia o tú prefieres aquella alineación que citabas en tu canción, Basola, César, Kubala, Moreno y Manchón? Bueno, está mucho más cerca de mi corazón a la que está más cerca de mi niñez, porque ahí en la niñez se sublima todo lo más bueno, lo más puro, los sueños y todo aquello está cerca de un imaginario maravilloso, de un imaginario en donde aparece ahí prendidos también pues la calle, los amigos, el sol, los melocotones y todo un mundo que es. Otro no, lo otro ya aparece es más de palomitas, ¿entiendes? Y ahora, jugar al fútbol juegan mejor estos, sin duda alguna. Jugar mejor como... porque se juega mucho mejor cada día, se juega más rápido cada día, porque se juega más técnico cada día. O sea, si yo me imagino cuando vemos a un jugador ahora, un defensa, que normalmente hace 50 años eran matados. Un defensa que hace un pase de estos fantásticos de 60 metros, te hacen 25 en un partido. Bueno, si entonces había un jugador que hacía un pase de este tipo, el campo salía hablando, y al partido del pase que hizo aquel hombre allí. se ha cambiado tantísimo la técnica. Oye, y volviendo al club de tus amores, en ese rifirrafe. Alma mía, que hay... ¿qué me hiciste? ¿Perdón? Amor de mis amores, alma mía, ¿qué me hiciste? Exacto, sí. Con color azulgrana. Sí. Ese problema o esa discusión que ha habido entre Guardiola y Tito, ¿tú con quién estás? ¿Con uno o con otro? ¿Se ha pasado Guardiola, como dicen algunos de los... No, yo compañeros? No sé. Estas son cosas como de los matrimonios. Yo tampoco... A veces, cuando ves las discusiones de pareja, es mejor no meterse nunca porque primero no sabes. Tú no te metes en la cama con ellos. Entonces no sabes exactamente de qué va la cosa. Y es más, a veces tampoco ellos lo saben, ¿no? Tú empiezas a saber cómo ha ido, es decir, sí. Pero un poco de porteras con respecto a las, con todo debido respeto a este gremio, sí que es, ¿eh? Un poco de chafardería y pero, todo esto. Pero por parte de quién, de Guardiola o de... Mi madre tenía un dicho que era: entre todos la mataron y ella sola se murió. Ya. Bueno, estás con Tito entonces, ¿o no? Estoy contentito. Contito. Estoy muy contentito. Yo, Manuel, cuando estuviste pachucho, pronunciaste una frase que tiene muchos adeptos. Si el doctor me pide que deje el vino, cambio de doctor. Sí, ¿cómo van tus vinos? Lástima que el doctor lo que tenía que haberme hecho no es que no dejara el vino, sino que dejara la bodega. Ahí sí que le hubiera hecho caso. Ya. Pero lo has dejado definitivamente el negocio del vino. ¿No? Estoy en un proceso de reconstrucción personal en el cual... estoy pasando de productor de vino a consumidor de vino. Ya. Entonces estoy dedicándome mucho más a la parte del consumo que de la producción. Pero como productor de vino, ¿es verdad que vas a comprar una bodega en El Bierzo? No porque no haya bodegas, ¿eh? No, sino porque no nos han puesto el AVE. Eso es verdad. Oye, yo, Manuel, a ti te han versionado muchos cantantes de todo tipo. Te has librado por el momento de que agarren tus canciones, esa nueva hornada de artistas prefabricados por el negocio. Escucharemos un Mediterráneo, qué barbaridad. Escucharemos un Mediterráneo interpretado por Lady Gaga. Uf, no caerás a breva. anda que iba a llevarme pasta yo, sí. Con la Gaga cantando el Mediterráneo, le hacía coros, fíjate tú, sí. y salía en el videoclip, sí. En el videoclip vestido, eso ya. Sí, ¿para qué quieres más pasta? Bueno. Hombre, porque sí. los niños gastan mucho te comen muy bien los nietos y los niños, ¿no? Oye, si no me salen mal las cuentas, yo, Manuel, llevas 48 años de carrera. 48 años. ¿Estás preparando el 50 aniversario? Imagino que no pasará inadvertido el 50 aniversario. Espero que no pase. Y espero tener yo toda la ilusión que tengo ahora para poder disfrutarlo. Sí, pienso montar algo para disfrutarlo. Aunque yo no sé mucho de aniversarios. Cuando yo cumplí los 50... Mi mujer me hizo una fiesta sorpresa en casa y yo estaba grabando en el estudio y nunca llegué a mi casa. O sea que yo no soy mucho de celebrar, Joan, pero en fin, ahora eso son 50 y reunir a los, lo que me gustaría mucho es reunir a los músicos con los que he podido trabajar todos estos tiempos. Hacer algo que girara no solo en la figura de Serrat, sino de todo lo que ha sido importante y ha hecho posible que esta relación de un artista con el público se haya podido dar, ¿no? Me gustaría juntar a todos los que estén. Radio Nacional de España transmitiendo esta entrevista. Protagonista, yo, Manuel Serrat. Hoy puede ser un gran día para estas dos médicos sin fronteras secuestradas, como sabes, durante 21 meses en Somalia. ¿Qué le dirías a Montserrat, a Blanca, al estrenar de nuevo la libertad? Yo les daría, las llenaría de besos, decentemente, y les pediría perdón por el olvido que hemos tenido con ellas. Ellas fueron gran noticia cuando las secuestraron y han sido gran noticia cuando las hemos recuperado. Pero yo me gustaría decirle a la gente que hemos hecho en estos 600 y pico de días que han pasado entre uno y otro. ¿Cuántos minutos de nuestro día hemos dedicado a pensar en ellas? Y esto yo lo trasladaría a todos los que en un momento sufren algo, son noticia por este dolor, y ese dolor se diluye hasta que o se hace definitivo o, por suerte, como en el caso de esas dos muchachas, pues se rescata. Me gustaría darles mi compañía y mi estímulo para que recuperen lo antes posible aquellas muchachas que fueron antes de que estuvieran retenidas 2 años. Pervertida, África, reloj parado. Mi nombre es África. Mi nombre es África, mi nombre es África. Me miras y no me ves. Y la gente se estará preparando. Bueno, este verano veremos a Joan Manuel en los conciertos por toda España. ¿O hay vacación? ¿Qué preparas? ¿Te encierras ahí en Menorca? No, y ¿qué preparas? Un concierto. ¿Un concierto solo? Solo. ¿Se puede saber dónde? Tengo trabajo este año. ¿Sí? ¿Dónde vas? Un concierto en Viana, Navarra, con la banda municipal del pueblo. ¿Ah? Viana es un pueblo donde yo me recrié, donde he pasado mucho tiempo de mi vida. Y allí toco este año con la banda municipal un concierto a beneficio del hospital del pueblo. Está muy bien. ¿Y después del verano? Después, aquí en septiembre, tenemos otra benéfica en el Sant Jordi, a beneficio de la Fundación de la Lucha contra el Alzheimer, concierto con la Orquesta Filarmónica, la Sinfónica del Vallès, dirigida por Amargós, y estará Noa, estará Silvia Pérez Cruz, estará Bárbara Hendrix, estará Miguel Poveda y estaré yo. Y haremos un concierto muy bonito. Bueno, ya ven ustedes que Joan Manuel está en forma, respondiendo a cualquier pregunta, cualquier asunto. Tiene buena voz. Te ha dicho el médico que tienes voz para estar hasta los 92 cantando. Bueno, lo mío no tiene mucho mérito. Plácido estaba jodido. Envíale un abrazo a Plácido. Y muy grande, muy grande. Me llevé un susto muy grande. Ya. Pero bueno. ¿Has cantado alguna vez con Plácido? Sí. No, creo que no. Os invito a un concierto a los dos. Plácido, si me estás escuchando. Joan Manuel ya me dice que sí, ¿no? Hombre. Un concierto en Radio Nacional de España. Ya te diré para qué y para qué, pero sí. Te va a gustar. Ahora, la mezzo la hago yo. La mezzo soprano. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, pues dirígete a todos esos amigos que se van de vacaciones, pero dirígete sobre todo a ese amigo que no puede ir de vacaciones porque no tiene un euro, porque está parado. Bueno, pues pero lo que tiene que hacer, la vida no se divide entre los que se van de vacaciones y los que no se van de vacaciones. La humanidad nos dividimos en otros aspectos. Evidentemente, lo peor que puede tener el que está parado no es que no se va de vacaciones. La verdad es que lo peor que tiene un hombre que no tiene trabajo es que se le cambia su propia dignidad. Es decir, la dignidad del hombre pasa por trabajar y por el derecho a trabajar. El hombre que no tiene trabajo poco a poco va perdiendo esta dignidad. Él lo sabe y se va amargando. Eso es lo que donde pienso que en general todos deberíamos trabajar, en reforzar un poco este sentimiento de persona que no puede perder. Luego, si no se va de vacaciones, pues esto es otra cosa, porque yo cuando era que se acuerde cuando sí, que le habrá pasado, y si no le ha pasado, pues mira, siempre es un buen momento para aprender que se puede uno bajar la silla de Enea y el botijo y poder descubrir que sus vecinos, en sus mismas, que están en sus mismas condiciones, son una gente cojonuda y que se puede compartir lo que hay y que descubrirán también un mundo. Pero bueno, yo no se lo voy a explicar porque seguramente ellos pueden explicármelo a mí mucho mejor. Yo, Manuel, ya lo ven ustedes, además de un poeta, un filósofo. Yo, Manuel, gracias por compartir estos minutos. Un placer. En Radio Nacional de España. Un placer en esta casa. Hace mucho tiempo, no sé, estaba echando cuenta de la primera entrevista que te hice en Radio Nacional de España. Puede haber pasado 50 años. No, porque aún no hace 50, aún no he cumplido los 50 de profesión. Aún no has cumplido los 50. De profesión. Pero bueno, antes de meterte en la profesión, yo ya te conocía y te hacía entrevistas cuando eras un baby de 15 o 16 años. Yo, Manuel, un abrazo muy fuerte. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos y cuídense muchos. Y a pesar de todo y a pesar de cualquier cosa, traten de ser felices. Señoras y señores, aquí termina esta sección de protagonistas. Que tengan ustedes buen verano y, si Dios quiere, hasta la próxima temporada. Les habló Luis El Olmo. Adiós, buenos días.